Por un lado, para festejar nuestros 2 años de existencia como colectivo, y también porque nos resulta necesario empezar a generar algo de música en vivo para todas las que trabajamos. Nuestros ingresos vienen de la música, de dar clases la mayoría y de tocar en vivo. Entonces, este ciclo, que va a durar toda la semana, que se va a hacer por Instagram, desde el Instagram del colectivo, transmitiendo en vivo, todos los días a las 22 horas, se va a habilitar un CBU, que va a ser una especie de gorra virtual, donde la gente va a poder aportar lo que quieran aportar, se va a poder hacer a través de ese CBU, en forma libre, digamos, como cualquier gorra, pero virtual. Estamos ensayando este nuevo modo, así que vamos a ver qué tal sale. Yo creo que la gente que pueda lo va a aprovechar, porque, bueno, entienden la situación, ¿no? Así es, desde Aire Libre estamos invitando todos y todas. Quería preguntarte, ¿desde cuándo estás en el colectivo de Mujeres Músicas y qué significan estos 2 primeros años para vos? Bueno, yo fui desde la primera reunión que hicimos. Para mí fue muy importante, porque yo soy misionera posadeña, y bueno, este fue uno de los primeros colectivos de músicas que se formó en el país. Después de ahí también se replicó en Misiones, que es más nuevito, el de Misiones. Y bueno, esto surgió primeramente por la lucha por el aborto legal, pero después fuimos abrazando distintas causas, que también de juntarnos y de hablar, empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que necesitábamos trabajar juntas, y se fue dando una unión realmente muy hermosa y muy necesaria para estos tiempos. Y bueno, hemos conseguido muchas cosas importantes, como por ejemplo la ordenanza del 50% de equidad en el escenario de mujeres, de presencia de mujeres y disidencias en el escenario rosarino, más allá de la ley nacional que salió, pero esa ordenanza fue muy importante para nosotras. Así que bueno, eso, la verdad que una unión y un trabajo colectivo muy muy importante, que hace mucho bien, sobre todo en estos tiempos que necesitamos estar unidas, solidaridad y apoyarnos entre todas. ¿Qué sentís que se logró desde que inició el colectivo? ¿Cuáles crees que son las victorias y qué falta por hacer? Todo el trabajo que venimos haciendo para la campaña del aborto legal, yo creo que mucho más allá de eso, hemos logrado como grupo un trabajo de comunicación muy muy importante, que lleva tiempo y lleva mucha paciencia, porque por supuesto que por más que todas seamos feministas y todas abracemos las mismas causas en general, siempre hay diferentes opiniones, diferentes maneras de abarcar las cuestiones, y todo eso somos muchas, muchas. Entonces, bueno, fue un trabajo intenso de cómo comunicarnos, de aprender a tolerar la opinión ajena, tener paciencia entre nosotras y con mucho amor, se van logrando estas cosas que sirven mucho para lo individual también, porque más allá del trabajo colectivo, todo esto es enriquecedor para cada una, me parece. Entonces, bueno, eso. En este momento también estamos trabajando con otras colectivas, tanto de la ciudad, como para charlar sobre las distintas problemáticas de otros rubros, de otras profesiones. También estamos intentando conformar una red nacional de mujeres y disidencias en la música. El colectivo también está en este momento de emergencia, digamos, estamos tratando de primero estar atentas a las voces de todas las mujeres y disidencias que necesiten cosas más urgentes. El tema de la violencia intrafamiliar, bueno, salta mucho a la luz en estos momentos. Y también el colectivo está articulando trabajo con la Secretaría de Cultura para llevar todas estas problemáticas, las preocupaciones del colectivo en general. Así que bueno, en ese momento estamos viendo opciones para trabajar. Te quería preguntar, hablabas hace un rato sobre la oportunidad de equiparar de los espectáculos tanto de hombres como de mujeres. ¿Cómo sentís al público en esta condición, a los artistas también, después de haber planteado esto? Mira, yo creo que ya hoy por hoy se está logrando lo que desde un principio decíamos, que es naturalizar un poco esta situación, y que ya no sea una obligación legal el tema del cupo. De a poquito me parece que se va logrando, yo eso por lo menos es lo que siento. Sí es necesario todavía esta normativa, porque bueno, de otra manera no se podía conseguir esta equidad. Pero yo creo que de a poco se va logrando esto, que es lo que te decía, ¿no? Se va empezando a naturalizar, se ve que hay muchas artistas mujeres. Siempre se decía que no hay tantas y qué sé yo, bueno, hay muchas, muchísimas, y que nos den esos espacios resultaba absolutamente necesario. Así que bueno, ojalá que todo esto pase pronto para poder retomar estos espacios reales y no solamente los virtuales. Hoy por hoy. Hablamos de espacios virtuales y este lunes comienza el live de la colectiva. Contanos qué nos espera y sobre todo tu participación, qué nos espera ahí. Eso, bueno, te cuento, todavía no te puedo confirmar exactamente si se va a transmitir también por Facebook, pero en principio estén atentos, atentes, porque la transmisión se va a hacer por el Instagram del colectivo de músicas, así que todos traten de seguir la cuenta del colectivo, así les salta cuando transmitimos en vivo. Vamos a hacer duplas cada noche. Este lunes vamos a estar Gaby Segovia y yo compartiendo el espacio virtual. Vamos a ir cantando algunas canciones cada una. Y bueno, como te decía, se va a habilitar esta gorra virtual, que para nosotros en este momento es muy importante. Así que todos los que puedan colaborar con esa entrada virtual será muy muy bienvenida, y para eso se va a habilitar un CBU en ese momento. Y bueno, esta noche del lunes por lo menos, después va a haber, cada dupla planteará su noche, ¿no? Su recital, a su manera, va a haber diferentes artistas de muchos géneros musicales. Nosotras justamente con Gaby, de este lunes, somos un poquito más tendientes al rock pop. Así que bueno, todas canciones propias en mi caso, y bueno, eso va a ser un poco lo que va a pasar en este ciclo. Mucha música propia, de autor. Y todos los días, hasta el viernes, promete esta propuesta de que cada noche tenga dos artistas y que sean... Exactamente. Que sea así. Sí, pueden acercarse a las redes del colectivo, que son tanto en Instagram como en Facebook, para ver la grilla de cada noche y las duplas que van a presentarse cada noche. Así que los invito a que chequen toda la información por ahí. Instagram es Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario, y también en Facebook. Genial. Y si queremos escuchar un poco más de Cecilia Moya, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué proyectos tenés preparados? Si nos puedes contar. Y bueno, Cecilia Moya como solista, que tiene una historia un poquito más larga, se puede escuchar el disco Nuestra Señora de la Humedad en la plataforma Bandcamp. eso por un lado, y algunos videos en YouTube. Justamente el mañana domingo a las 20 horas se estrena un tema nuevo con videoclip hecho, producido exclusivamente con un equipo femenino en Posadas, Misiones. Así que también les invito a que vean ese video a partir de mañana a las 20 horas. Y por otro lado, tengo proyecto de banda en Rosario con músicos rosarinos que se llama Hacia Lobos, la banda. También se pueden escuchar cosas en YouTube. Y Moya Moya, que es un proyecto de música, canciones, pero un poco más electrónico, más un sonido un poco chentoso, se puede escuchar en Spotify, Moya Moya. Bueno, ahí te tiré todo un bombardeo de información musical y plataforma.